Ayer inició el festival, una función de inauguración. Ah, bien. En la sala de Cinema Paraíso, con la presentación, el preestreno de Dos Disparos, la película de Martín Reichman, que fue a sala llena. Las entradas eran gratuitas. Por suerte hubo mucha convocatoria. Recordemos que era la primera vez que se pasaba Dos Disparos antes, incluso antes de los estrenos en los cines nacionales. Sí, de hecho hoy es el día estreno en los cines nacionales. Bien, y fue con muy hubo una buena convocatoria, se llenaron las salas. Muy bien la convocatoria, la gente contenta con la película. Vinieron los actores a dar una pequeña charla. El director Reichman está de viaje, no pudo asistir. Uh-huh. Pero muy contentos con la convocatoria y esperando el festival, más que nada. Que el festival inicia el día de mañana, ¿verdad? ¿Es del 10 al 19? Del 10 al 19, el día de mañana arranca. Son 120 películas en total. La grilla ya está disponible en internet, si quieren, para verla. Uh-huh. En la página del festival, que es www.festifreak.com.ar. Ahí se puede chequear la grilla, se puede ver online. Bien. Como también toda la programación nacional. Estos son 10 años del festival, en el cual también Radio Universidad de La Plata, cumpliendo 90 años, va a hacer algunas actividades especiales. Bien, el festival se va a estar realizando en 5 salas en simultáneo, ¿verdad? Sí, tal cual. ¿Dónde? Tenemos Cinema Paraíso, hay muchas actividades dispersas, la mayoría del centro del festival es en el Pasaje de Rocha, en la sala Chile Select y sala IB, más todas las actividades especiales que se hacen en el auditorio y en el exterior también. Bien, leía que van a estar en el Museo Provincial de Bellas Artes, en el Museo Arte y Memoria de La Plata, en Big Sur, decías Cinema Paraíso. Cinema Paraíso. Van a estar ocupando las salas durante estos días. ¿Y cómo se viene? ¿Qué hay de interesante como para invitar a quienes estén escuchando para este 10º FestiFreak? Se hace una retrospectiva de los 10 años del festival, por lo cual hay películas muy importantes que han pasado por el festival y han marcado por ahí quizá lo que es el cine independiente, como Ser el Estudiante de Santiago Mitre, quien va a estar viniendo también presentando la película. Es una película que hace 2 años fue sensación. El año pasado recibió el premio al público y tiene muchos actores que llegan a los medios nacionales a través de telenovelas, por ejemplo, y mucha repercusión en el ambiente del cine. También se va a repetir Historias Extraordinarias, la película de Ginás, una película de 4 horas. También fue sensación en la ficha hace 2 o 3 años, en el festival este también pasó. Uh-huh. Y después hay muchas actividades especiales, lo que decía Red Universidad, hay una que es muy importante por ahí, que en el marco de lo que son las películas musicalizadas, que se hace habitualmente en el festival, va a estar El Mató a un Policía Motorizado musicalizando una película muda en vivo en el frente del Pasaje Ardo Rocha. Wow, ¿eso cuándo va a ser? Esto va a ser el día jueves a las 20 horas. Una pantalla en el frente, se va a cortar la calle y van a estar tocando Lonesome, musicalizando Lonesome, que es una película de Paul Feig. Bien, entonces el jueves 16 a las 20 horas, El Mató va a estar musicalizando en vivo una película muda. Súper interesante. Sí. Eso es en el marco de lo que son como de los 90 años de Radio Universidad y festival, nos juntamos y armamos una programación especial. Claro. Como también hay un recital el miércoles 15, tocando Peces Raros, Monstruo y Norma, en el auditorio del Pasaje Ardo Rocha. Y el día martes 14 se estará presentando un documental de Atirador Láser, la banda de Lucas Martí. Y entonces va a estar la visita del director y Lucas Martí comunicando, hablando sobre la película y todo eso. Y además, claro, está la competencia, ¿verdad? Sí, la competencia de cortometrajes y largos, habitual de todos los festivales. ¿Cuántas películas han recibido? ¿Cómo ha sido la selección para armar esta competencia? La selección generalmente es como todos los festivales, es bastante complicado porque vienen muchas películas del exterior, del país también. La convocatoria fue muy muy grande, ya en los últimos años ha sido muy alta. La cantidad exacta no me la acuerdo, pero lo que tiene este festival es que se han logrado los derechos y permisos de películas muy importantes a nivel internacional, que quizá antes no ni pensábamos que podían ser dando los permisos de venir. Entonces, este festival muy grande que está a la altura de cualquier festival independiente nacional en el país. Ok, bueno, entonces 19 empezó ayer con dos disparos y esta presentación de esta película antes incluso de los cines comerciales, así que les mandamos un fuerte abrazo y seguramente será un gran éxito como siempre. Dale, bueno, los esperamos a pasar y métanse en la página para conocer bien la programación más rápido y bueno, ya el viernes nos esperamos en el Paseo de Rocha, si quieren. Buenísimo, muchísimas gracias, Maximiliano. Dale, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.